Estamos en directo ya. Estamos ya en directo. Otro día, otro jueves, aquí en la 101.8. ¿Esto qué pasa? O sea, viene gente y tú me quitas el puesto de gran generalísimo. Te quito el poder. Pero ¿quién presenta esto siempre? Es más, quítanos de directo y ponnos otra vez. O sea, no, pero no ponga la canción. Esto hay que repetirlo bien. Esto tiene... Lo repetimos. Esto tiene un orden y una coherencia. Vale. Señores oyentes, aquí cerramos. Nunca lo ha reinado aquí. Y como si ustedes no hubieran oído nada. Venga. Ahora sí, joder. Bueno, estamos otra semana más en Espabila. Al fin ha vuelto nuestro titán de... del programa, bueno, titán escuálido Quique, y bueno, el muchacho está en prácticas, que no sabemos el si becario de cogerlo o no. Bueno, buenas noches, lo primero. Caote Fabrís Buenaman López. Hola. ¿Y a quién tenemos más por aquí? Que tenemos invitados. Sí, hoy tenemos tres invitados, de momento solo han llegado dos, no sabemos qué ha pachado con el tercer invitado. Pero, claro, o sea, esto ha sido una locura de traer hoy... a todo el mundo. Así que yo tengo una idea. Ahora ponemos la canción de intro. Nosotros nos salimos fuera, dejamos aquí a los invitados en el estudio y el que sobreviva es el entrevistado. O sea, yo lo veo factible. Pero con apuestas. Puf, es que yo no tengo mucho dinero ahora, ¿eh? Te dejo yo unos centimillos. ¿Apostamos o no, Fabriz? Va. Yo a tope con el juego. Fabriz desde la cabina, ¡vamos! Apuesta. Gana. No, pues bueno, así que... Si queréis saludar ahora... Carlos Sobera ya me flipa, ¿eh? ¿Podéis saludar ahora o callaros hasta que os toque? No, yo puedo saludar ahora. ¿Quieres saludar a tu mamá, sí, a tu papá o a alguien, ¿no? No? Bueno, yo soy Sara. ¿Decimos nombres o lo dejamos a sorpresa? Pero bueno, podemos... hacer entrevista, bueno, ahora no, nos has jodido la idea. O sea, la post-idea. Pero, y no decir quién es nadie. Y que haya voces, pero nadie sepa. Pero bueno, ya que has hablado... Ah, no, pero... yo no soy nadie. Bueno, pues oye, una buena carta de presentación. Al final vamos a tener que cortar y empezar a trabajar. Hola, soy Sara y no soy nadie. Bueno, ¿y a quién más tenemos por aquí? Hola, soy Germán. Toma ya, ¿cómo mantiene ahí la tensión? Te lo deja... los pelos de punta. Y bueno, pues ya está. Y falta Loli. Que además es que ha sido... Justo he puesto por Instagram. Hoy sí, por fin, tenemos a @Ingrid. Pero aún no ha llegado. Pero así no, que... Este es nuestro programa número 15. Por culo de la Inco. ¿Qué? así que tira por la canción y vamos a empezar con esto ya. Constant sorrow all through his day. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I die upon this train. Perhaps he'll die my face you never will see no more. But there is one promise that is given. I meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Bueno, pues ya estamos de vuelta, otra vez, después de nuestra super canción, la cual ponemos siempre, todos los días, sin fallo ninguno, porque esta canción no puede faltar ni un solo día. Es y... como el himno. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Bueno, mi primera entrevista, vaya, Kike ya ha hecho alguna. En el programa es la primera, vaya, en este programa. Mía también. Así que a cruzar los dedos y a ver cómo sale. O sea, vas a ser mi conejillo de indias. Bien. Y me qué bonito, pero no lo sé. Sí, no, también. Sí, o sea, venimos a entrevistar a Germán, que es mi fisioterapeuta, que nos va a contar un poco... ¿de qué se trata su trabajo? Porque yo me he dado cuenta que últimamente cuando algún compañero del curro o lo que sea tiene un problema, le duele la espalda o lo que sea, va al médico directamente. Uh-huh. Yo le digo, ¿por qué no vas primero al fisio? Que igual no es tan grave. O sea, o como me pasó una vez a mí con la muñeca mal, que me dijeron, esto paracetamol y mucha agua. Y luego fui a ver a Germán y me dijo... Esto lo tienes hecho una mierda. O sea, aquí tengo que meterme... Así, con cariño, con dulzura, con no, una caricia pero, primero. Pero yo creo que eso no te de, lo... De una forma más profesional. Ah, exactamente. Pero vaya... Tú lo entendiste así. Exacto. Así que, bueno, cuéntanos pues cómo empezaste en este trabajo, qué te impulsó a empezar esto, si vas a dedicarte a otra cosa o lo sabías ya de primeras. Bueno, empecé en mi país a estudiar medicina. ¿Tu país qué es? Uruguay. Yeah. ¡Presente! Y estudié 2 años medicina y me aburría un poco con medicina porque al principio es mucha teoría y tal, y a mí me gustaba estar en contacto con la gente y el hospital y tal. Entonces lo dejé y me puse a hacer fisioterapia, que el primer año ya empiezas a ir al hospital. Claro, y ahí sí que estás es más práctico. En contacto. Es más práctico. Los 3 primeros años de medicina es mucha teoría y el primer año de fisioterapia ya empiezas a hacer prácticas con pacientes y tal, ya empiezas a ver hospital, que es lo que a mí me molaba y me gustaba. Al contacto, pues, al contacto. Sí, contacto físico. Y entonces hice la carrera allí. ¿Cuántos años llevas de fisioterapeuta ejerciendo? Desde el año 91. Es una pecha, ¿eh? No había nacido ni yo. Yo tampoco. Desde el año 91. Nos queda largo eso. Y luego vine acá, homologué el título, estoy legal, y empecé a trabajar la medicina desde otro punto de vista, más alternativo, como lo llaman, con medicinas alternativas y cosas que menos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y me gusta más el enfoque que se le da al paciente de esa manera. Es un enfoque más global, más integral, ¿no? Uh-huh. Ver un paciente con sus emociones, sus problemas, cómo influyen en el físico. Porque no solo es me he lesionado o tengo un golpe o algo así, ¿no? ¿Qué ha pasado? Fabriz, estos problemas no. Yo mal. No fui. Hay un eco ahora. Yes, ahora bien. O sea, exacto, no solo consiste en eso, ¿no? Es decir, no solo tratas el me he caído y se me ha torcido el brazo. A ver, yo te trato el brazo, pero intento saber por qué pueden pasar las cosas, más las cosas recurrentes. Y, oye, si te torce el brazo una vez. Sí, pero si tienes, ser, por ejemplo, pero como si tensión tienes recurrencia en la espalda, a tener una dolencia, una patología, o sea, me refiero que lo tienes un año, otro año, o varias veces, a veces hay explicaciones que pueden ir por otras vías, como puede ser un tema emocional, por ejemplo. Un tema emocional que bloquea una zona de tu cuerpo y eso te hace tener un dolor. Y me gusta saber eso, me gusta ir un poco a la fuente del problema. ¿Y eso se puede tratar con la fisioterapeuta? O sea, con la fisioterapia. Es que en realidad la fisioterapia en sí no es una técnica. La fisioterapia es un conjunto de técnicas. Mm. El fisioterapeuta utiliza varias técnicas. Hay fisioterapeutas especializados en hacer masajes, otros en hacer estiramientos, otros en trabajar problemas neurológicos con técnicas determinadas. O sea, es como el que entra en medicina con su ilusión y luego le dicen, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Sacar órganos? ¿Limpiar culos? ¿Curar ojos? Sí, o sea, bueno, más o menos, sí. Puede... ¿No? O sea, tienes ahí sus ramas, supongo que habrá unas más fáciles, otras más difíciles. Sí. Sí, sí. Porque los celadores son importantes también. Sí, claro, todos son importantes. Cada uno es en el papel. ¿Quién mueve a ese abuelo de 80 kilos que no se puede mover? Sí. ¿Vas a mover tú? Porque yo tengo fuerza, pero no tengo ninguna gana. O sea, como un médico, que no soy médico, vaya, pero no creo que tuviese yo ganas ni fuerzas de... Venga, va, que te cojo aquí como un saco patatas, ¡ea! O sea... Sí, todas las... Porque no hay como un tipo de celador en la fisioterapia, ¿no? Celador, fisioterapia, no. A ver, cuando trabajas... Yo trabajé en hospital muchos años y sí que te toca colaborar. A veces hay que mover un paciente. Hombre, si se te parten las dos piernas... Sí. Puede ser que ahí te toque hacer de celador, fisioterapeuta. Sí, a veces hacemos también como psicólogos, porque aunque no somos psicólogos, como estamos mucho tiempo, y tú lo sabes, en un cuarto... hablando y tal, pues la gente te cuenta cosas, ¿no? Claro, porque una hora con un tipo masajeándote en silencio se hace larga. O sea, sí. Es mejor es hablar extraño. Un poquito. Sí, ¿no? O sea, claro. Se hace larga. Se hace la larga, sí. A mí me agrada así conversar y tal. Eso y yo cuando te promociono, por así decirlo, a mis compañeros. Es un gran conversador. Del vole y eso, digo, además. Conversa muy bien. El tipo no calla. Claro. O sea, y se te pasa en un momento la hora. Claro, claro, claro. Y tú vas ahí y dices, buah, tengo que estar una hora aquí, no sé qué. Pero no soy un pelmazo, ¿no? No. O sea, se hace agradable. Claro. Tú además sigues la conversación y eso. Y de repente dices, te dice, bueno, pues ya está. Dices, no, como que ya está. Sigue curándome. Sí. O sea, dice, no, que ya está la hora. Dice, jodó. Y aparte, a veces, como, perdona que te interrumpa, cuando se produce dolor, a veces el distraerte conversando parece que te duele menos. Porque, la gente dice, voy al fisio, qué bien, ay, qué bien, qué bien. Pero a veces que no duele. Use sus palitos de luces. Tiene unas espadas láser. Tiene una especie de espada láser, de daguilla láser. A ver, eso es una daguilla técnica láser. De bisturí láser. Para que si lo pintas así no me va a venir nadie. No, pero eso es cuando estás muy, muy jodido. O sea... A ver, es que yo uso distintas técnicas, ¿vale? Utilizo la medicina tradicional china, la acupuntura, o sea, se ponen agujas y tal. De esos cuéntanos más también. Ahora... Sí, ahora te cuento. Y utilizo también la cromoterapia, que es una técnica en base a frecuencias de luces, ¿vale? Y se hace con un haz de luz que se focaliza en un punto y tal, y a veces eso pincha y duele. Eso es como las espadas láser de los Jedi, te lo digo. Pero... Hay una morada, otra roja, otra verde, otra azul. O sea, y yo creo que... Puede ser una sensación parecida. De repente tienes porque... todo el Senado Jedi ahí en la espalda. Es que se concentra la de luz y a veces pincha. ¿Sí? Puede ser un láser, que a veces... Yo me acuerdo un lunes que me torcí el tobillo y dije, uy, uy, uy, uy, uy, aquí mal vamos. Y fui a ver a Germán, digo, mira, el sábado tengo el último partido de temporada y quiero jugarlo. En Karate Kid. Sí, más o menos. Digo, y quiero jugarlo, así que por favor, cúrame. Y yo fui una hora cada día de la semana y tuvo que usar el palico ese, la daguilla láser esa. El pinchazo ese es que es como un bisturí, en serio. O sea, duele un huevo, pero el sábado estaba dando brincos. O sea, sí, ya hemos dicho muchas veces, yo jugaba a voleibol y eso, con mis 112 kilos que pesaría en el momento, pues dando brincos todo el sábado con el tobillo recién jodido, o sea, evidentemente se me cargaba un poco, pero hombre, no he tenido más problema con el tobillo, te lo digo. Bien, bien. Es que es maravilloso. Oh, yeah. A mí me ha curado mucho y me lo recomendó ese señor. ¿Ese señor? Ese señor. O sea, Pepe Usón. Ah, ese señor. Un crack. Sí, es un señor mayor que... Vamos a decir que está chapado a la antigua. Y a mí la referencia que me dio, dice, no, yo tengo un fisio, no sé qué, tal. se llama Germán. Y yo pensé, este hombre, para dejar que otro hombre le toque, para curarlo, o sea, para curarlo, para lo que sea, digo, ya puede ser bueno. Porque ya os digo que está un poco chapa la antigua. Y fui, evidentemente, sí. O sea, yo te voy mandando gente. Bueno, a Fabril le di el número, no sé si ha ido. No creo. Porque tengo el número, estoy. No, si no me acordaría. Cuando me organice y tal, iré con bien, tiempo. Vale, vale, cuando así quieras. Así que, cuando quieras. Yo lo recomiendo. O sea, pues, ¿quieres decir pues también tú, dónde está tu consulta y eso? Sí. Luego lo volveremos a repetir. Luego también te voy a tomar datos, luego te ficho. Sí, bueno, estoy en una calle que se llama Ana Isabel Herrero, es la antigua Jesús Comín. Que está al lado de lo que era el Momia antes. Exactamente. Pero al lado. Exactamente. O sea, yo me acuerdo la primera tan vez que tan al lado estoy... que podría ser el Momia, de hecho. No, sí. O sea, hace esquina con la calle donde está el Momia. ¿Sabes la esquina esa que es un garaje? Sí. Pues es ahí. O sea, yo me acuerdo el primer día que fui, digo... Esta calle, yo no estoy acostumbrado a verla de día. Pero el momia sigue existiendo. No, lo cerraron hace un par de años. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Qué buenos momentos. Pero ya te digo, yo dije, buah, de aquí me voy a acordar. Para venir, me voy a acordar. Pero sí o sí. Ya, cuando estaba el momia, ¿ya estaba yendo a la consulta? Sí, me parece que... Salía de la consulta y se iba directamente al momia. Exactamente, por eso te digo. No, lo vi llegar... Lo del partido de voleibol era solamente una excusa. No, ya había cerrado el momia ahí. No lo vi llegar muy estropeado, por eso te preguntaba si... No. Fue otro día, ¿vale? Bueno, sigue contándonos. Vale. Acerca de la fisioterapia o la acupuntura. Sí, si, a ver, si lo ves. Es lo que te decía. Hace unos años me incliné un poco más a trabajar con medicinas alternativas, dentro de las cuales está la medicina tradicional china, que la acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china, como existen otras, pero es la básica, ¿no? Y bueno, consiste en poner agujas para desbloquear una zona que supuestamente... Agujas con muellecitos. O sea, tiene como un muelle ahí sí, arriba. Sí, tiene como un muelle, sí. Es divertido, porque sí. Le das así un golpecito de... ¡Cling! Sí, son muy... Sí. Tiene como un muelle, sí. Y son muy flexibles. Y entonces consiste en poner agujas en determinados puntos con la intención de desbloquear la zona energéticamente. Los chinos hacen... Más de 5.000 años hablan de energía. Y cuando la energía se bloquea... El chi. Los chakras. Exactamente, los chakras. Y el chi. ¿Cómo ya? Y cuando se bloquea el chi... La venda esta es porque desde que voy a él estoy haciéndome un Iron Fist. O sea... Pasa de ser Son Goku. No. Estoy siendo el Iron Fist inmortable. ¿Inmortable? Wow. Inmortable me mola más. Inmortable. Iron Fist inmortable. Inmortable. Y eso, y cuando se bloquea la energía, pues aparecen las dolencias. Entonces ponemos agujicas y así lo tratamos. Pero lo que te digo, una técnica más. Hay gente que elige otras técnicas. Yo me incline un poco más a estas técnicas porque me gusta la manera de enfocar a la enfermedad. Creo recordar que un día que me trataste con una acupuntura, sí, me explicaste que el cuerpo es como en paralelo, ¿no? En opuesto. O sea, y si te duele la mano izquierda, sí, el pie derecho tiene una conexión o algo así, ¿no? ¿Eso cómo iba? Sí, porque eso es lo de arriba es lo de abajo, lo de la derecha es lo izquierdo. O sea, hay una interconexión entre un lado y su opuesto. Porque se supone que en el cuerpo hay opuestos, pero complementarios. Eso es como que te explique, como que si tú tienes una linterna, y necesitas oscuridad para que se vea la luz. O sea, ¿qué quiere decir luz y oscuridad? Quiere decir que son opuestos pero complementarios. Yin y yang. Exactamente. A tope. Exactamente. Pero claro, si entiendes todo, pero Miguel. Bueno, si te vas a venir, mañana te vaya cerebro. Mañana viene y empieza a trabajar conmigo. En la consulta. Ahí a poner agujas. Yo lo único que el bisturí o la daguilla no se la dejaría, ¿eh? El bisturí. El bisturí se te da bien. Te tengo una pendiente con el bisturí. Vale. Pero claro, o sea, entonces, si es lo de arriba, abajo, izquierda, derecha, sí, mi cabeza que está en el medio, si me duele arriba en la cabeza, lo que tengo en medio y más abajo está, pues yo no sé si se soluciona así. Bueno, quiero decir, hombre, igual iba al urólogo si tengo dolencias, sí, pero... Sí. Pero vaya, la acupuntura igual funciona también. A ver, es que es lo que te decía, que te lo decía ahora un poco fuera del micro, que digamos que el médico chino no existe especialidades, o sea, no hay un médico chino urólogo, un médico chino neurólogo, un médico chino como claro. especialidades. No hay alguien que se dedique solamente a poner agujitas claro, ahí. O sea, pero entonces tú estás en China y te duelen los cojones y vas al médico al médico general, y ¿no? En China, ¿cómo va? Pues si no hay los médicos no están especializados en algo. Porque es lo que te digo, porque pues integra más todas las patologías que se supone que puede dar sintomatologías en el corazón o en la vejiga o en las piernas, pero es más integral. Parte de la base que hay como una enfermedad en todo el cuerpo. Y entonces, cuando te trato, te estoy tratando todo el cuerpo. No sé si estoy... Pero esto solo pueden hacerlo los chinos, que son superiores. O sea, ¿te has visto los niños de 4 años tocándose la sinfonía de Beethoven, que sea, me da igual qué número, con los ojos cerrados y las manos a la espalda, que dices, qué asco das, niño? O sea, es que son superiores. Por eso pueden tratar todo tu cuerpo uno solo. Claro. Eso es cultural. Ahora no sé si estáis enterados. Ahí no hay celadores, son ellos mismos. Ahora no sé si estáis enterados que hay una polémica que quieren prohibir la acupuntura. Hay una ley que... ¿Aquí en España? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Pues la homeopatía que... y... Sí, la homeopatía sí que lo sabía, pero no sabía que englobaba también sí, la acupuntura. Hay una ley que está, parece que va a curso, que la ha aceptado el Ministerio y tal, de Sanidad, y que, bueno, estamos haciendo fuerza para darle a conocer y que vea que por lo menos hay técnicas que merecen un respeto porque hace muchos años que se vienen aplicando. Si no sirvieran, ya hace rato que hubieran dejado de existir. Yo la noticia que tengo de eso es que la Unión Europea dijo, sí, polaba. O sea, ¿cómo que vais a prohibir aquí nada? Bueno, a ver, sí, en parte sí, pero sabes que un poco hay intenta que haya independencia de los países y tal para algunas cosas, entonces no sé en qué quedará, pero está en curso. Hace poco hubo una manifestación en la Plaza España de gente, de usuarios también de estas medicinas y tal. ¿De usuarios y de...? De usuarios y de profesionales que se dedican a esto. ¿Y cuántos profesionales estimas que hay en España...? De este tipo de medicina. No te sé decir eso, pero lo que sí te puedo decir es que cada vez más gente hace uso de estas medicinas. La gente cada vez usa más estas medicinas. ¿Por qué razón? Pues porque a veces no le dan respuestas para ciertas dolencias o dicen, la gente que viene a mi consulta dice que le dan demasiadas pastillas y que esas pastillas les genera efectos secundarios, claro. Y que pues que no quieren, que quieren probar con otra cosa que no sea... A ver, no estoy diciendo que esto es una guerra entre una medicina y otra, sino que pueden ser complementarias perfectamente, ¿no? Exactamente, es que está todo bien. No es que los antibióticos eran malos, y no, es que esto está todo bien. Hay que hacer uso de las cosas. Es el poder elegir, ¿no? Entre una cosa u otra. Exactamente, claro, o sea, exactamente. Si tú te partes el brazo, no te vas a que te pongan agujas, o sea, ¿no? Vas a poner una escayola y... No, pero exactamente, pero si esto es que los profesionales no estemos peleados, que seamos... compatibles. Exactamente. Un Yi Yi Yang. Compañeros. Y compañeros. Que vayamos todos de la mano. Qué bonito. Hare Krishna. ¿Tú te imaginas a todos los médicos... De la mano. De la mano. Como los catalanes de amarillo cuando se pusieron así en la fronterica. Exactamente. Sí, pero con los símbolos de salud y cantando todo Sanajay. Buah, sería maravilloso. Y llega un refugiado de... ¡Ayuda! ¡Me ha explotado una bomba! Y siento, pero es que estamos de manifestación de Sanajay. O sea, somos médicos hermanos. Ya, pero cúrame, cabrón. Eso, o que vayan todos corriendo. ¡Plantadme a mí! Hostia. O sea, un grupo que no es tan hermano dice... ¡Hijo de puta! ¡Este enfermo es mío! ¡Yo te curo! ¿Qué tienes? ¡La lepra! Bueno, pues... Toma una recetita. Lo que haría especialidad está al otro lado. Dice, la especialidad está 2 kilómetros más allí, siguiendo la fila de señores por ahí. Ay. Madre mía. Esto tenemos que pedirte perdón, pero es parte del programa. Se nos va así un poco la olla. No, sí está todo bien. Podría decir que, en parte, tristemente, es normal. Sí. Es decir, no sé, pedimos perdón todos los programas, de hecho. Sí. Bueno, está bien. Que salga así espontáneo, está bien, ¿no? Eso es así. La intención. Pero lo bonito también es hacer humor, poder hacer humor con todo. Claro, tú nos cuentas cosas serias e interesantes. Sí. Y nosotros venimos a hacer el canelo. Claro. O sea, un poco de compensación. Claro, está bien. Tiene que ser. A Gigi-Yan, claro. Sí. Y bueno, luego Fabriz, que es el que tiene los micros y demás, se podría decir que es la aguja que conecta los dos opuestos. Madre mía, qué bien. Sí, que ya está. Qué bien, hoy, mañana a trabajar está conmigo. Está todo hilado esto, vamos. Pues bueno, si nos quieres contar alguna otra cosa más, o por ejemplo, diferencias en Uruguay, si empezaste a ejercer de... No, esto lo estudié acá. O si las conoces, vaya, o sea, si hay alguna diferencia o es similar. No, a ver, en lo que es a fisioterapia no hay prácticamente diferencia. Sí que en Uruguay tiene un poco más de años, es una carrera que lleva más tiempo que acá. Antes ¿y no estará el problema este que lo quieren quitar? No, bueno, no lo sé bien, porque en realidad yo esto lo empecé a ejercer acá. Yo lo estudié acá, en España. En Uruguay no tenía ni idea. ¿Y viniste aquí porque había mejor oferta de trabajo de esto, por así decirlo? No. Vine por amor. Por amor. Has querido tocar la fibra, ¿eh? Por amor al buen tiempo, y te lo dejo la acá cervecita que por acá, la tarde. Te lo dejo acá que me tengo que ir. Ya te lo contaré otro día. Vente cuando quieras y nos cuenta lo que sea. Bien. He estado muy a gusto, ¿eh? Sí, he estado muy a gusto. Ya vendré otro día. Ya vendré otro día a contar más cosas. Reto conseguido, ¿no? Podemos decir. A tope. A tope. Muchas gracias. ¡Hurra! Mira a ver el móvil, a ver si se ha llegado Loli y está ahí arriba esperando. Es claro, que no sería bueno tampoco claro que ahora tengamos que tratarla a ella por alguna hipotermia. ¿No? No. Vale, pues entonces... Pues nada, chicos, muchas gracias. Vamos a despedirte y... Si quieres repetir dónde está la consulta, sí, para exacto, que la gente... Repítenos dirección... Ana Isabel Herrero... Número 9, principal izquierda. 976-234-181 el teléfono. ¿Repite el teléfono? ¿Qué zona de la ciudad? 976-234-181 el teléfono. ¿Y la zona de Ana Isabel Herrero cuál es? Cerca del Corte Inglés de Sagasta. Ahí, al lado de Momia, para los que soléis ir. Para los que nos escucháis. Exacto, sí. Eso. Para los que después del juepincho... Vamos a volver a abrir Momia. nos escucha, ponemos y la abrimos. Escucha, yo la última vez que fui... Le mandé a un colega una foto, digo, ¿qué? ¿Nos montamos un bar? ¿Reabrimos Momia? Esas son y lo puse por Instagram. Las peores palabras que le puedes decir a un colega, ¿eh? Y no sabes la de peña que me dijo, ¿en serio? ¿Lo vais sí, a abrir? Sí, yo también. Yo me uno. Yo quiero ser camarero. A ver. Calma, solo había un etiquetado ahí. O sea, calma, no pasa nada aquí. Pues, oye, muchas gracias por venir, por contarnos todo esto, abrirnos la mente, los chi, los chakras. Todo. Y nuestro sentido de la compensación. Y vamos a dar paso a una canción que se llama Oye, ¿cómo va? Qué interpretada maravilla. Por Ernesto Antonio Puente. Qué maravilla. Que nació en Nueva York el 20 de abril de 1923 y falleció en el 2000. Conocido como Tito Puente, fue un legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Es un nombre ineludible del jazz a nivel musical y desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana y del jazz afrocubano, el jazz latino y la salsa. Entre producciones propias y colaboraciones grabó 198 discos y desde 1990 tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nada, lo que todos tenemos. Ya ves. 198 discos y una estrella de la fama, di que sí. Dale caña, caote, pon en marcha los motores y vamos a escuchar este temazo. Bueno, ya estamos de vuelta después de este rimito. Oye, mi papi, ¿ya has visto el rimito? ¿Te gustó el rimito o no te gustó? A mí me gustó este rimito. Tú ya sabes que... ¿A ti te ha gustado este rimito? ¿Tú qué quieres hablar o qué? ¿Quiero pararnos de hablar cuando estamos así? ¿En serio? Esta invitada que traigo y tú no me ha gustado una vez. Oye, A ver qué es lo que nos cuenta. Pues a mí este rimito me gustó. Además tiene poco rimito, no se ha movido mucho, ¿eh? Oye. Poco rimito. Mira. Madre mía. Esto no puede ser. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo con una sección maravillosa. Vamos a darle salsa. No, salsa no. Vamos a darle changre. Pues, ¿qué es lo que nos trae? Toma tu sos. Me traes la sección. Claro, claro. Tenemos una sección aquí, algo creepy. Vamos a traer cuento de hada. Oh. ¿Y sabe qué viene hoy? Ay, papá, eso me gusta. ¿Sabe qué viene hoy? La Cenicienta. La Cinderela. Ay, mamá. Cinderela. Bueno, vamos con la Cenicienta. La Cenicienta es un personaje ficticio. La protagonista de la película animada de 1950, La Cenicienta, de Disney. Esta versión del personaje se basó en la versión francesa del cuento de Charles Perrault en Histoires ou contes du temps passé. Muy bien. Por supuesto. Efectivamente. Forma parte de la franquicia de las princesas Disney. Y bueno, vamos a contar, pues eso, como siempre, un poco la historieta de... La premisa, la sinopsis. La película de Disney. La original para muchos niños. ¿Pero qué haces? Eso no es, ¿eh? Eso no es. O sea, tú dale al pon el WhatsApp web y el enlace que te he mandado. Anda. Como me pongas otra, me mosquearé. La Cenicienta es la sirvienta en su propia casa, sirviendo a su malvada madrastra, como siempre, y sus dos hermanastras. Sus amigos son los pájaros y los ratones, incluyendo a Gus y Jack. La Cenicienta se prepara para ir al baile con un vestido que... Uy, uy, uy. Que ha habido un pequeño problema. ¿Dónde habíamos? Se prepara para el baile con un vestido que sus amigos los ratones le hicieron para ella. Pero sus hermanastras destruyen el vestido y Cenicienta se queda en el jardín llorando. Su hada madrina, que es una señora gorda, o sea, es como una abuela de pueblo. El hada madrina. Qué mona, como que chiquitita. Pero se te echa la espalda, te hace una contractura, ¿eh? Es de las de ¡ay! ¡Te has quedado con hambre, hijo! Y tú ya estás ahí. Sí, sí, lleno. Y te sirve más comida. ¡Ay, quiero más albóndiga! Que sí, que sí. No, cuidado con esa hada madrina, ¿eh? Ya basta, por favor. O sea, cuidado, que no se le puede llevar a corderetas. O sea, ¿has visto cómo tienen las alas de pequeñas, de desgastas? Sí. Es que, ojito. Hay que tener cuidado con esa hada madrina. Vamos a decir que está Fofisana. Sí, por favor. Que se llama muy de moda ahora. Es curvy. ¿Cómo? Curvy. Es verdad, es curvy. Me mola ese término. ¿Ves? Sí, me mola, sí, me mola. Sí, pero eso eran unos bichos que daban por culo por la noche. No, eso se llama Furby. Mira, no me hagas con hostias. Para el o caso. Gremlin, depende los cómo, depende cómo no, lo mire. Gremlin mola. Bueno, que, oye, vamos las a lo que vamos. Los también molan. Cortad el micro. Mira que te los enchufo. Bueno. ¿Qué aparece la hada madrina curva? Ahí está. Para arreglar las cosas, para que ella pueda ir al baile, pero su madrina le advierte que el hechizo se rompe a medianoche. Así que coge y empieza. ¡Salacadula, misicadula, dividida, bidibú! Y explota a los putos ratones, convirtiéndolos en caballos que tiren de una carroza hecha de una calabaza. Y dices, que estamos en Halloween, hijo de puta. O sea, pero no, no es Halloween. Y a la otra le hace un vestido precioso y unos zapatitos de cristal. Pobres ratones. O sea, explotación animal. Sí, pero le han hecho un puto vestido. Escucha, Franco está ahí y desmantela todo en un periquete. O sea, te he cagado, cojones. Graba, por tus muertos no dejes el hada esa. Y el otro, que no me cabe en plano. ¡Que me ha mordido unos ratones! ¡Ratón, hijo de puta! Bueno. En el baile, la Cenicienta baila con el príncipe y de inmediato se enamoran. ¿Cómo no? O sea, no habrá gente en la puta fiesta que te vas al príncipe. Hombre. Esto... Y el príncipe de ella. Caza fortunas. Pero bueno. Al día siguiente... Bueno, no, a medianoche el reloj toca a las 12, evidentemente, porque eso es la medianoche. Y ella se apresura y regresa. Para aquellos que no tengan control del tiempo. De que el hechizo se rompa. Y en su carrera deja un zapato de cristal por detrás. Que esa escena es cojonuda. Es como la de Blancanieves cuando le dice el cazador que te voy a clavar un puñal. Vete de aquí. Que hacen esa cara de... ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Vuelva por el zapato o no vuelvo? Y no, se pira corriendo y deja el zapato ahí. Que... En esa época la higiene en las calles no era lo más... No, o sea, no. Yo volvía por el zapato, pero bueno. Total, que deja la zapatilla por ahí. Al día siguiente el príncipe anuncia que se casará con la mujer que el pie... O sea, que encaje el pie en la zapatilla de cristal. Lady Tremaine se entera de que Cenicienta es la mujer que busca al príncipe. Y la malvada mujer, que está... A ver, está en la madrastra, vaya. Encierra a la joven para que ella no tenga la oportunidad de probarse la zapatilla. Los ratones y otros amigos animales ayudan a Cenicienta a escapar. Y se prueba la zapatilla. Se rompe... se va a probar la zapatilla, pero se rompe antes de que se pueda probar. Pues dice, que el hechizo se ha deshecho, pero yo tengo la otra puta bota. Así que la coge, se la prueba. El príncipe dice, cojonudo, venga, vámonos a casa y a follar. Y se casan y todos felices y como felices. Pero en la película de Disney no hacen el acto sexual. No, es para menos 18. Pero más 3, menos 8. Pero justo empiezan los títulos de crédito. Ah, vale. O sea, es la escena post créditos tapada por los créditos. Efectivamente. Vale, si miras muy bien, va en escena de un lapso de un milisegundo ahí. O sea, eso es así como luces estroboscópicas, pues lo mismo. Hay que verlo muy de cerca y con las luces totalmente apagadas. Hasta la del televisor. Así que mira a ver cómo lo ves. Bueno, y ahora vamos con nuestra versión, la que nos gusta, la de los hermanos Grimm. La original, buena. La buena. La chunga. La sí. chunga. A la que le hemos puesto una canción de fondo igual de chunga que los cuentos. Así que dale. Esto... No digas que no es chungo. Espera. Y... Ahora. La Cenicienta es un cuento de hadas que cuenta con varias versiones, orales y escritas, antiguas y modernas, procedentes de varios lugares del mundo, y especialmente del continente euroasiático. Una de las formas del cuento de la Cenicienta más conocida en Occidente es la del francés Charles Perrault, que escribió en 1697 una versión de la historia transmitida mediante tradición oral, que se conoce con el título de Cendrillon o la Petite Pantouf de Belle. ¿Qué viene a ser? ¿La Cenicienta o la el zapato de cristal? En Alemania, la versión de la Cenicienta, que forma parte de la colección de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, se llama Kinder und Ausmärchen. Cuentos de la infancia y del hogar. Es hasta ahora la más popular. La versión del año 1812. Cada vez que hablas en alemán o lo intentas, parece que has mandado matar a alguien. Es que encima con el look que llevas ahora... Oye, no. Fusilarle. No hagáis caso. Bueno, en fin. Vamos con la historia. Hace mucho tiempo, una joven doncella y su madre... Y su padre tenían una hermosa vida. Y al poco tiempo su madre enferma y mueren ellos. Deciden enterrarla en una tumba que está en una fuente cerca de la casa donde ellos viven. Y estaban tan devastados que todos los días iban a llorar enfrente de su tumba. Tiempo después el hombre se casa con una mujer que tiene dos hijas de su marido que ha fallecido, vaya. Pero del marido ya muerto. Sí. Esa inseminación. No. Ah, es decir, a ver, que esto ya empieza a ser macabro. Bueno, el marido que era un hijo de puta, pero bueno. Y eran tan malvadas como él. O sea, la nueva mujer y las hijas. Que estas son las hermanastras y la madrastra. Del que todo el mundo habla. Porque son muy conocidas, ¿eh? Siempre, la madrastra siempre. Está por ahí. Hija de puta, ¿eh? ¿Hay alguna madrastra buena? No, ¿eh? No sé. Yo es que de ese tema no entiendo. Yo tampoco. Yo creo que esta madrastra, de esa madrastra, luego han hecho todas esas películas de madrastras y padrastros malvados de Antena 3, de las 4. Uh-huh. ¿Sabéis? Puede ser, uh-huh. Puede ser. Puede claro, ser, claro. ¿Verdad? Sí, puede ser. La típica peli alemana. Es que todo va conectado, ¿eh? Sí, todo está conectado. En fin. Pía. Vienen entonces muy malos tiempos para esta huérfana. La madrastra y las dos hermanastras le quitan todos los vestidos preciosos y hermosos que tiene y le mandan a ocuparse de la limpieza del hogar. Le obligan a vestirse con ropa vieja, estropeada y sucia y hacer todas las tareas de casa. Por lo que pasa a ser la sirvienta. Y vive llena de polvo y cenizas. Así que se dirigen y se refieren a ella llamándole Cenicienta. Que casi es un apodo bonito, ¿eh? O sea, Cenicienta, sí. Pero yo qué sé. O sea, que Cenicienta viene de cenizas. Sí, porque está llena. ¡Olé! De mierda. ¡Qué fuerte! No lo sabía, nunca lo había pensado. Joder. Te lo juro. Maravilla. ¿Quién lo había pensado? Yo tampoco lo había pensado, en verdad. Yo pensaba que era. Podríamos hacer una encuesta. Come, pues medio mundo igual. O sea, no, pues llamarse Cenicienta. De nombre real. Hay nombres muy raros. Sí, ¿no? Eusebio. Caote. No, el mío es único e irrepetible. Sí, pero no quita que sea raro de cojones. Pero es único e irrepetible. Bien. ¿Sí? Sí. Vamos. Un día el padre fue a una feria y le preguntó a su hija y a sus dos hijastras que qué querían que les trajese de la feria. Las dos hijastras pidieron vestidos y sortijas. Y su hija solo pidió una rama, que luego plantará al lado de la tumba de su madre y regará con sus lágrimas. Y dices, joder, o sea, ¿esto qué es? ¿La emo de la época? O sea, porque vamos, está bonito hasta ahí el no una rama de olivo y la planta un esqueje ahí y eso crece. O sea, no, pero, hostia, no lo voy a regar con mis lágrimas. ¡Mamá, mira si te quiero! O sea, en fin. Poco tiempo después, junto a la tumba, hay un frondoso avellano. En él acostumbra a posarse un pajarillo que concede a Cenicienta lo que le desea. Bueno, ¿quién ha venido? Sí, pero el móvil está ahí. Bueno, lo que quieras. O sea, si quieres te entrevistamos mañana. No, ven aquí. Ha llegado ya Loli y ahora cuando terminemos esto... le entrevistaremos. Tú tienes que esperar. Vaya. Claro, siento. Como te he dicho lo de las cenizas. Claro. Ahora me has esperado. ¿De dónde viene Cenicienta? ¿Dónde crees? ¿Por qué lo he dicho? Dilo. Cenicienta. Cenicienta de ceniza. O sea, eso es así. El nombre se pueden sacar muchas variantes. Cenicienta al personaje. Tres cuartos de lo mismo. Bueno, ya vale. Vamos a seguir con esto. Me estáis interrumpiendo la sección todo el rato. En fin, para que el príncipe escoja una muchacha y la convierta en su futura esposa, su padre, el rey, invita a todas las jóvenes del reino a una fiesta de baile que durará 3 días. ¿Qué dices? Jodo, esto es un poco extraño, ¿no? El rey dice, venga, toda la muchacha del reino pa' mi chaval. O sea, ahora igual estaba mal visto. O sea... Pero no entiendo por qué, tampoco. O sea, ¿por qué puede estar mal visto esto? Si... Hombre, es un poco poligamia, ¿no? No sé yo, ¿eh? No, pero si solo tenía que escoger una. Que de todas tiene que escoger solo una. Gracias. Muy buenas. Bueno, ya podéis escucharle. Hemos estado Gracias. Hablando con ella sin saber que no la escuchábamos. No pasa nada. Por el muchacho en prácticas este que tenemos. Que no nos avisa de las cosas, pero bueno. No pasa nada. No creo que sea el mayor desastre que hay aquí hoy, ¿eh? Uy. Vaya bomba, ¿eh? Nada más llegar ahí. No, porque yo soy el mayor desastre, no por nada. Bueno, vamos a seguir. Total, que van al baile este, la madrastra le prohíbe asistir a la Cenicienta y ella se va a regar con las lágrimas el frondoso árbol y le dice al pajarico, ala, dame un vestidico y unos zapatos dorados. Y el pájaro se lo concede. Le tenía muy mimado. Lo típico. Una vez allí, está tan hermosa que no es reconocida por la malvada madrastra ni por nadie. Y el príncipe se enamora. Pero antes de que termine la noche, ella escapa para no ser descubierta. Y a la noche siguiente, el pájaro le concede a Cenicienta un vestido de princesa aún más hermoso. Sin olvidar los zapatos dorados. De nuevo baila con Cenicienta el príncipe toda la noche y vuelve a escapar. Y en la tercera noche le da los zapatos de oro y un vestido de princesa aún más hermoso que los dos antes. Bueno, así todo el rato, vaya. Total, que para evitar que se vuelva a escapar el príncipe, sin revelar su identidad, hace untar las escaleras con pegamento. Que dices, hay que ser hijo de puta. O sea, porque vas a salir corriendo, te metes un guarrazo que no veas y se te para ahí el pie. Eso huele a bocazo, ¿eh? Al escapar, pierde uno de los zapatos dorados. Que dices, qué zancada tiene la muchacha para solo pisar con un zapato. Con un zapato, o sea, solo. Hay que ver lo garrosa que era. Pero bueno. Y al día siguiente, el príncipe sale a buscar a la muchacha. Cuando llega a casa la Cenicienta, pide al padre que le traiga a sus hijas. Salen a presentarse al príncipe las dos hermanas de Cenicienta. Pero no sale esta. La hermana mayor se prueba el zapato, no le entra. Y su madre le dice, córtate dos dedos del pie, que así seguro que lo entra. Total, que lo hace y disimulando el dolor, dices, hostia, qué buena actriz. Sale con el zapato puesto y el príncipe dice, pues no hay duda, vámonos. Dios. Pero dos palomas le dicen al príncipe, esa muchacha no es la dueña, ¿eh? Mira el pie. Tú dale, échale un ojo. Total, que mira al pie y ve que está ahí sangrando eso como un gorrino. O sea, como un gorrino la mata así de uy, uy, uy. Mira, mejor te dejo en casa... Y ya pruebo con tu hermana. O sea, dices... Que igual sangra menos, ¿no? Un poco feo esto. Pero... Un poco feo. Pero bueno. Tampoco la hermana menor puede calzarse el zapato. Y su madre, pues que... La madre siempre con sus buenas ideas de madre. Claro, o sea, de todos he sabido que la idea de una madre es cojonuda. Le dice... córtate el talón. O sea, tu hermana no ha servido el dedo, córtate tú el talón. Muy japonés todo esto, ¿eh? Sí, y ella le hace caso. Y disimulando el dolor también, que dices, jodo, que dos buenas actrices. Dejaos de hostias y casaos con otro príncipe. Nada, o sea, más que es que de lo método, tenéis hecho. Ojo. O sea, eso es así. El príncipe la hace montar en el caballo y se va con ella. Pero vuelve las palomas que dice, palomicas, son poco chivatas, ¿eh? Hija de puta, callaos ya. Y le dice lo mismo, dice, le has echado un ojo al pie, que ya te pasó una vez, que no te pase dos. Y evidentemente otra vez vuelve. Al ver la sangre y vuelve para casa. Y allí le dice la madrastra. Que se encuentra ahí de Goya, ¿sabes? O sea... Y dice la madrastra: tengo otra hija que se llama Cenicienta, pero esta es imposible que sea dueña del zapato, ya que va sucia, mal vestida y no pudo acudir al baile, porque se lo prohibí yo. Es una hija de puta. No pudo ir, es que se lo Y el príncipe insiste en verla, así que se la presentan y le prueba el zapato de oro y calza este perfectamente. ¿Qué digo yo? A mí me da un poco de grima meter el pie en un zapato ensangrentado dos veces. O sea, El SIDA. O sea, eso así. Dice, claro, sí. Ahora me hace rozadura y voy jodido. ¿Sabes? Porque resbala, de la sangre, resbala. Entonces no roza eso. Joder, pues entre el tozolón que se tuvo que meter al esto y resbalar también ya dentro del zapato. Uf. Esta princesa, o sea, yo creo que Cenicienta tuvo que decir, oye, chaval, que me dejes en paz, que eres un cabrón. Total, que entra perfectamente y el príncipe dice, tú pa' mí, me caso contigo. Y se casan. Y durante la boda de la Cenicienta y el príncipe, las dos hermanas de Cenicienta son picadas en los ojos por las palomas que no han terminado su papel. Y así les dejan ciegar durante el resto de sus vidas en castigo por sus maldades. Pues más que palomas parecen cuervos, ¿eh? No, los cuervos son majos. Las palomas son hijas de puta. Hostia, no sé yo, ¿eh? O sea, tú, mira, tú ves por la Plaza del Pilar un día... Con una bolsa de estar de jumpers. Y tira dos o tres. O sea, de repente te verás. Mariquita, el último. Una oleada de palomas detrás de ti, siguiéndote. O sea, eso es para grabar un corto. Dos o tres ojos. ¿Eh? Ojos. ¿Ojos? Ojos. No, jumper. O pan. ¿Jumpers? Jumpers. Buenos días. Eso es lo que mola. Las jumpers es lo que le mola. Las palomas si no te van a comer los ojos. Que esta se come los ojos. Son las de la Cenicienta, pero son solo dos. Ah, es que son chungas. De aquí sacó Hitchcock la idea. Claro. ¿Cómo? Hitchcock. Los pájaros de Hitchcock. Ya. Hijos de puta. Mira que cierro el programa y no se hace más. O sea, terminamos una hora antes. Bueno, Vamos a terminar con esto de momento. También existen otras versiones, que es la Cenicienta greco-egipcia, la Cenicienta china, vietnamita y de Jean-Baptiste Basil. Perdón, es que me queda la greco-egipcia. Bueno, empieza a contar, o sea, ahí. Muy resumido. En vez de palomas que eran cobras. No, no, no, no, no, esta es distinta. Esta, la Cenicienta era. Las palomas no salen ahí. No, no, ya. Esta era una esclava que le liberan, pero las otras esclavas, liberadas también, vaya, le putean. Y no sé muy bien cómo, o sea, consigue unos zapatos de oro rojo o algo así. ¿Quién es Moisés? No, no, o sea, de oro rojo, y llega un halcón, le trinca a uno y dice, ¡uy! Horus ha venido, que me quita los zapatos. Y luego llega el faraón y dice, tú, vente para aquí. Pero esta, o sea, y ahí se casan y todo maravilloso. Pero era una esclava vendida por piratas. Vaya. Hostia. Pero hay otra versión de esta que la tía se escapa y hace fortuna de prostituta. O sea, es que, o sea, la Cenicienta tiene un montón de movidas. Yo solo he cogido la de los Grimm porque es la que cogemos siempre, pero que hay un montón de historias ahí. Hostia. Y bueno, vamos a poner otra cancioncica de Los Suaves, que es una banda esta sintonía de española estaba de heavy metal, formada en Urense por los hermanos Yoshi, Charlie y Javier Domínguez a finales de los años 70. ¿Qué haces? No. Sí, la última. Ahí, dale. Qué cabrones. Dale caña. De azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estabas loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, ni el recuerdo de su sombra, ni el olor de su tabaco. Porta la vida cuando vale lo que tienes. Bueno, bueno. Madre mía. Ya estamos. Ya hemos vuelto. Hemos vuelto y no solo hemos vuelto, sino que ha llegado la tercera invitada, como ya hemos dicho antes, y le vamos a poder entrevistar. O sea, bueno. Es que además ha sido un poco desesperante porque en Instagram he puesto y hoy sí, por fin, y hoy sí, por fin viene al programa. Sí, que hubo un pequeño problema la última vez. Digo, no puede ser que no llegue. Que además estuve hasta yo el último programa, me parece. Es que... Ojo, bueno, no importa. Ponos esa canción de fondo. Esa maravillosa. Dale. Pero, es que súbela un poquito canción. Y que escuche a ver qué le parece. Mauvaise reputación. Je me démène ou je reste quoi. Me ves a mi cara con esto. No sé. Es que... Que está guay. ¿Sabes qué significa la mauvaise reputación? La mala reputación, intuyo. Y tienes recuerdo. Buena intuición. Es verdad, te está poniendo aquí como una indirecta. Que tú eres muy directa. Muy directa. Tú eres moreno, o sea. Tú tienes el francés. Tú eres seleccionado francés. Tú tienes el francés en la vena. Bueno, después de ese pedazo de canción que te hemos puesto también. O sea, sí, ¿a la Loli qué hay que ponerle? Dolores se llamaba Lola. Claro. Entonces, ¿así? Claro. Qué majos sois todos. Nada, bueno. Qué bien hilado. ¿Y tú a qué venías aquí? Porque hemos subido a Instagram unas fotos, pero cuéntanos qué has venido a hacer aquí. Pues he venido más o menos a contaros un poco qué es lo que hago y cómo nace todo el proceso de creación y de dónde me vienen a mí estas ideas y todos los proyectos que voy montando y tal. Tenías que haber respondido, vengo a hablar de mi libro. Es que yo si me pongo seria, me pongo seria. Si queréis hago el capullo, pero... No, eso no pasa, ya estamos nosotros. De eso, tampoco. De eso nos encargamos nosotros. Pero bueno, eso, cuéntanos. O sea, podéis entrar en Instagram, espabilate con espabila, ver los dibujos que hemos subido. Y cuéntanos un poco, ¿cuándo empezaste? Si llevas mucho tiempo dibujando, ¿has pasado por fases de dibujo princesas Disney y luego me entero de que les cortan los talones y se las dibujo también? Pasaron los hermanos Grimm de repente, o sea, sección japonesa. Sí, un poco. ¿Tuviste tu época de anime o de dibujar manga? La época de dibujo cuéntanos, emo. Sí, no, sí, no, cuéntanos. A ver, cuéntanos a mí sobre ti. Nombre, edad, lugar de procedencia. Puedo. Háblame de ti. A ver, vosotros, tú ya lo sabes, pero bueno, para que lo sepa, yo no soy de Zaragoza, yo soy de Castellón, llevo aquí 2 años y vine un poco pues porque en Castellón, donde estoy, ahora hay más movimiento cultural, ya se está, digamos, se está poniendo más en la plaza central y tal, la gente está como yendo a ver esas cosas, interesándose. Es como y la novedad, ¿no? Sí, pero está que... guay que en vez de... irse a Barcelona o a Madrid. Haya venido aquí. Venga, a Zaragoza. Y dices, sí, pero es joder, que hay una pues cosa de que puta aquí... madre, ¿no? O sea... No, pero hay una cosa que aquí yo creo que se ignora y es que Zaragoza es una ciudad cultural y artística también muy buena. ¡Tremenda! Es decir, comparado con los con las demás ciudades... De la Sagrada Familia, hombre, me la paso por el forro de los cojones. Que... ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Arriba! ¡Arriba! A ver, no considero que, por ejemplo, en Barcelona, que es obviamente la cuna del turismo, la cultura, la música, el arte, o Madrid, que también hay mucho movimiento, sea menos que Zaragoza. Obviamente pero después de Barcelona o Madrid, después estaría... Hombre, eso es relativo, ¿en qué puesto? ¿No? Cada uno tiene una percepción. Yo, para mí, Zaragoza es una ciudad con mucho... Que a mí me ha brindado muchas oportunidades y que, no sé, hay mucho movimiento cultural. Te ha brindado en vaso de chupito, en copa de copa, plata... Copa, en... siempre copa. Copaso, o en tubo. Vaso de tubo. No, pero sí que es verdad que aquí, por ejemplo, mira, yo en Castellón he hecho muchas exposiciones... Yo a la pregunta que me hacías antes, ¿cuánto llevas? ¿De dónde te viene esto? Yo llevo prácticamente toda la vida desde cría. Era la típica persona que no atendía en clase porque se la pasaba dibujando. Pero bueno. Vale, creo que ya estamos aquí 4, ¿no? Bueno. ¿No? ¿Tú? 5. Tú dibujas no, pero pelártela en el fondo de la clase igual, yo qué sé. Bueno, es que... Puedes seguir si quieres. Las cosas sí, que hicieras no. Tú no me las pongas a mí. ¿Eh? No, yo comía pipas. Yo aprendí a comer pipas con cáscara. Hostia, para no dejar evidencias. Así has acabado. Te lo juro, ¿eh? O sea, y los profesores oían el de la pipa. No, yo creo que se las tragaba ya directamente. Pero, es que, ¿quién ha sido? Escucha, y tú más. Y era ahí en plan, poco como, se habla. Como un camello ahí, como una vaca ahí, poco sí, a poco, rumiando. Sin hacer ruido. No. Poco se habla de lo que huelen las putas pipas. O sea, y si son de Tijuana, ni te cuento. No, más que los kikos, no, ¿eh? Ojo. Sí. Oler huelen más, te lo digo. O sea, ahí se creaba el Kiko un... ahí. Ahí hay un debate intenso, ¿eh? Kiko pipa. Se creaba un ambiente de pipa. De salinidad. Que, o sea, yo me acuerdo una vez que fui al baño, volví y dije: hostia, esto huele mogollón, me van a pillar seguro. O sea, como quien se fuma un perro. O sea, en casa decir, la droga de los críos. Sí, es la comparación exacta. O sea, era como entrar a un santuario, decías: aquí huele al incienso de las pipas. Pues huele bueno, un mogollón. Pues la cuestión es que yo llevo desde cría. A mí me viene. ¿Comiendo pipas? También. No. Dibujando. A mí me viene un poco por mi padre, que él. Él ha hecho, bueno, siempre ha dibujado también, pero ahora hace desnudo artístico y retrato. Y la verdad es que aunque él no se lo crea, es un puto hacha, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Mi padre. Se llama mi padre, no. Toma, hombre, dale promoción un poquito. Él se, bueno, yo quiero que, creo que nuestros oyentes quieren ver a tu padre desnudo artísticamente, oh, no, pero... No, estáis confundiendo pero... conceptos. Él, pues, bueno, él no se dedica tanto, pero... A mí viene un poco de ahí. Yo cuando acabé el instituto, yo voy a mi bola, sí. ¿Qué haces bien? O sea, tampoco tienes por qué hacerle mucho caso, ¿no? Yo comienzo una pregunta, la acabo, tío. Eso es así. Pues luego acabé el instituto y entré en la escuela de arte con menos edad de la que debía. Entonces tuve que hacer la prueba de acceso. Hoy la niña prodigio. No, prodigio. Alma, no. A tu que te la dará, mira. Entró 2 años antes. Mira, entró ahí, ala, a estudiárselo. No, hombre, no. Pero pasé de bachiller, pasé a universidad, era muy jovencica. Y ahí es donde yo aprendí. Yo soy autodidacta, pero ahí es donde yo pues conseguí el papel que me hace decir, sí, soy ilustradora. Pero bueno, a raíz de ahí, la verdad pues es que me dejó... Ilústranos. Estoy en ello. Cortame el micro, yo sigo haciendo comentarios, pero así no se oyen... Sí, tú con no, ella no, está, no, no pasa no, nada. No pasa me nada. Te arrancó la puta. A raíz de ahí, eso me dejó muy mal sabor de boca y estuve 1 año y medio sin dibujar absolutamente nada. Porque los profesores, a ver, no son malos, ¿vale? De hecho, había gente que era muy buena y que te hacía evolucionar tu creatividad, ¿sabes? Te dejaba rienda suelta, pero la mayoría, la manera de calificación que tenían. No era muy objetiva, porque realmente no calificaban si tú has utilizado tal técnica, la has utilizado en mayor o menor grado de una manera adecuada, sino que se centraban en, bueno, no es mi estilo, no me gusta, pues un 3. ¿Y usted estamos hablando del bachiller artístico? No, de la escuela de arte. Sí, pero ahí se hace el bachiller artístico. No, el bachiller artístico se hace en el instituto. Igual tú lo estudiaste eso aquí. No, en Castellón. Claro, es que aquí sí que se hace en la escuela de artes o en algún colegio de Zaragoza. Ah, ok, de otra manera, en Zaragoza es especialito, ¿sabes? No hay problema. En Zaragoza para estudiar artes plásticas tienes que irte al Goya, que es una puta mierda. Exactamente. O sea, los dos nos hemos ido. Bueno, tú terminaste, ¿no? No, yo no lo acabé. Yo no lo quise acabar allí. Y está la escuela de artes, que mola un poco más, pero también tiene sus putadas. O sea, por ejemplo, te enseñan un montón de cosas más, pero en muy poco tiempo. Por lo tanto, no te da tiempo a aprenderlo. Entiendo. O sea, y ahí también se puede hacer el bachiller. Ah, vale. De artes plásticas. No, allí la verdad es que está en los institutos están los diferentes tipos de bachiller y luego... La Escuela de Arte en Castellón está apartada de la zona universitaria, pero es como una especie de facultad de arte. Normal. Entonces... que vienes a Zaragoza, coño. Bueno, Castellón está un poco mal hecho, pero la quiero. Como el hijo tonto, ¿sabes? Que tienes que... Hay que quererlo. Sabes que tiene un problema, pero le quieres. ¿Qué le vas a hacer? Hay que quererlo. Y nada, y a raíz de ahí ya, cuando pasó 1 año y medio, yo... utilizo la expresión artística para evadirme completa y totalmente de mis problemas y hacer de mis cosas un poco tediosas o negativas algo mejor, algo expresivo, creativo y no sé, un poco un desahogo. Entonces es algo que obviamente no podía eliminar de mi vida y retomé. Y a partir de ahí empecé pues a intentar superarme a mí misma, a intentar aprender cosas que no sabía, cosa que sigo haciendo y haré hasta el día en que me muera. Y entonces un día ya llegó, me armé de valor y hice mi primera exposición allí, lo cual se recibió con, no sé, mucho interés, mucho cariño y tal. Y desde entonces estuve haciendo exposiciones allí, hice unas 10 o así. Pero ya llegó un momento que la gente no, como que, pues por lo que fuera, yo le daba mucho, mucho bombo, mucha sonoridad por las redes y tal. Claro, obviamente te enterabas, más si eres colega, ¿no? Pero como que ya vi que esta ciudad se me hacía pequeña en ese sentido, ¿sabes? No, la gente no asistía a las exposiciones, no. Entonces dije, vale, tengo que hacer algo, tengo que seguir creciendo. Y en Zaragoza estuve 3 veces de visita. Me enamoró la ciudad, tenéis una ciudad maravillosa, o sea, arquitectónicamente es preciosa. Y entonces dije, pues voy a intentarlo aquí, ¿sabes? Quiero crecer. Y ya vine aquí, hice hace poco una exposición en Bocatart, que tuvo tanto éxito que estuvo 2 meses en lugar de 1. Y vendí un cuadro. Pues no está mal, ¿no? Sí, bueno, está y con bastante ventas. Guay. Con ventas, exactamente. Una, pero está bien. Bueno, bueno. No, pero bien, está muy bien, está muy bien. Oye, mejor que cero. Bueno. ¿Había más exposiciones a la vez? Hombre, ahí, pues claro, digo Bocatart, yo. ¿En el digo? No, en el Bocatart no. Pues entonces triunfo en ventas. Claro. Hombre, o sea, en el top 1. O sea, sí. Y bueno, eso también pues me ha llevado a que la gente me conozca un poco más aquí, en esta ciudad. Que bueno, todavía es algo que tengo que trabajar mucho. Pero bueno, poco a poco me van saliendo pues gente que le gusta mi trabajo, gente que me hace encargos. Me ha salido una exposición para octubre para el mes que me pilla, el mes del Pilar, que aquí tenéis fiesta, que es algo genial, porque todo el mundo está por ahí de parranda y va a tener más público, entonces... Menos los camareros, que bueno, tienen no. como 2 o 3 veces más de curro que de normal. De lo normal. Me lo dices o me lo cuentas. Es maravilla. Pero bueno, bien, la verdad es que poco a poco súper guay y no sé, yo estoy muy contenta con todo esto. Así bueno, en resumen, rápido. Y últimamente, ¿a qué te dedicas más en cuanto a...? A tu arte, vaya, o sea, ¿haces cuadros o haces láminas? ¿Qué materiales usas? ¿Qué sueles dibujar? Si te centras más en un estilo u otro. Porque los que me has mandado son más o menos coherentes uno con otro. O sea, menos un zombie que hay por ahí que se va un poco de vareta y 2 manos. O sea, el resto parecen como de una misma colección, se podría decir. Sí, es que el resto son de la última exposición que hice. Que obviamente pues tienen todos un poco de sentido y de correlación unos con otros. La última exposición que hice trata sobre... Esto nació en verano, este verano. Yo estaba pasando un mal momento y como bien os he dicho antes, lo utilicé para hacer algo. Dije, vale, como estoy en la mierda, voy a hacer algo con todo esto productivo, ¿sabes? Algo para sacar todo lo que uno lleva dentro en esos momentos. Y esa exposición trata de los diferentes sentimientos y sensaciones que uno tiene cuando está en esos malos momentos, ¿no? Yo en esa época pues estaba no profundamente en depresión, pero sí sentía mucha ansiedad y mucho pesimismo, mucha mierda. Sí, yo creo que más uno te comprenderá. O te comprenderemos. Está bien eso. Entonces, de cada una de esas sensaciones hice como una especie de personaje expresando esa sensación, ese sentimiento, ¿no? Como un alter ego, ¿no? Claro, sí, pero no... No para recrearme en ese dolor, entre comillas, ¿no? Sino para soltarlo. ¿Podrías soltarlo de manera artística? De los que hemos subido. Sí, por ejemplo tenéis el primero. La muchacha esa que subimos la primera vez que ibas a venir. Sí. Pero él parecía que sí. Gracias. No, que no pudo ser. Esa, por ejemplo, ¿qué representa? O sea, descríbenosla un poco. La primera muchacha te refieres a esta mujer con una especie de... Sí, si no, mira en Instagram... O aquí tenemos otro móvil, si os metéis, ya te digo, están todas subidas. Sí, si me la describís un poco enseguida sé cuál es. No, es una muchacha que tiene como los brazos puestos por delante, creo recordar, y ¿puede ser una máscara? Una o máscara, sí, lado. Sí, bueno, esa es posterior a la exposición, la verdad. Perdón. A mí me gusta bastante. Esa posterioridad de exposición no nace de ningún momento malo, simplemente, a ver, no todo lo que hago no nace de momentos malos, obviamente, pero esa, por ejemplo, es un poco protesta, ¿no? Un poco revolucionaria en el sentido de la hipocresía que hay en la sociedad, ¿no? Es el conoces a alguien o crees que conoces a alguien y realmente a veces ese alguien está detrás de muchas máscaras, de muchas caras que ninguna de ellas parecen ser o resultan ser la persona que es en realidad. pero bueno, por eso. Y otra que es como un fondo negro con una muchacha que le están retorciendo los pezones o a algo ver, así. Eso no o sea, lo entiendo. Como, ¡ah, jódete! No sé a cuál te refieres. Bueno, no. Pues esa es una a lámina ver. Con una chavala mirando para arriba y como que le salen los brazos de atrás con un círculo negro y le agarran de las tetas o de los pezones, no sé. Si no es que está subida. Fabriz, es que no me carga el Instagram móvil, nuestro. No sé por qué. Mira, a ver si puede ser. No bueno, te luego sigo había otra, nada. Pues yo qué sé, la monja de igual estás viendo esa. La ilustración de otra persona. Que no, que es lo que me ha mandado ella. A ver, que tampoco se acuerde de su ilustración. Las tienes aquí. Exacto, pero, la primera. Pero no que se ha salido. Está retorciendo nada, anda, que hay que tener perspectiva. Hay puntos ver, de show vista show para verlos. Claro, pásaselo al que muchacho. Sí, que sí. Mira, a ver si a ti te parece eso. Voy a darme. Está a puntito de retorcer los pezones. Aquí alguien tiene la mente muy sucia, ¿eh? No. ¿Cómo que no, Kike? No se está gustando tanto. ¿Cómo que no, Kike? Es como que está emergiendo de algo, ¿no? Esta muchacha claro. Pilla el concepto muy rápido. O sea, ¿sí? A ver. Enséñaselo aquí al muchacho técnico. La puta entre los dibujantes y los poetas me vais a joder el programa. Bueno, ahora que ya sé que de qué ilustración habláis. Esa es la primera, es la que encabezó y hizo que naciera el tema de la exposición anterior que hice. Es la que le dio sentido y significado a todo esto, la que le dio fuerza a... Voy a hacer esto con todo esto que tengo dentro, voy a expresarlo de esta manera, ¿no? Y esta ¿Y es un, la exposición... Frío? Un poco. Porque... La exposición se llama... Gracias. Se llama Damned Saints, que es Santos Malditos. Y esta es un poco, pues si os fijáis en la figura y en el contexto, es como una especie de virgen que lo que quiere dar... Ya no a entender, sino a sentir a la persona que lo vea, lo que transmite es un poco de como consuelo, ¿no? Como cobijo de que la iglesia nos ha querido, la iglesia y la sociedad, ¿no? Es como ahora mismo todos somos súper felices, todo lo que mostramos es felicidad, alegría, disfrute, y los humanos somos humanos y también sufrimos, y las personas que estamos en momentos delicados también no estamos solos. Hay mucha gente que lo está pasando mal y no solamente tienen que haber deidades, no creencias o cobijo para gente que es bondadosa y buena y tal, sino que para la gente que también está en la mierda, nunca mejor dicho, también hay un sitio al que pertenecer, ¿sabes? No es el pozo, no es el final y siempre se sale, siempre, por muy chunga que sea la situación. Entonces esta es como una especie de virgen por eso, ¿no? Es como Damned Saints, Santos Malditos, pues es un poco para eso, un poco cobijo, un poco comprensión. Molando. Y vamos a ir terminando, porque... O sea, porque he llegado un poco tarde. Sí, había más tiempo, pero ya no. No pasa nada. Así que si quieres promocionar alguna cuenta, alguna página web o algo... Sí, básicamente, no, un poco... Yo tengo una cuenta profesional en Instagram, como ahora mismo muchos artistas, que, bueno, lleva mi nombre, Loli Martín Illustration. Ahí podéis encontrar todos mis trabajos, todas las obras que voy subiendo casi semanalmente, que por motivos de trabajo no puedo subir más, pero bueno, cada persona que pueda estar interesada en un encargo o en cualquier lámina de las que vean la página, están totalmente a la venta. Y bueno, hasta nuevo aviso, de momento, en octubre hay una exposición de una temática totalmente diferente, que todavía no tengo ni idea de qué va a ser. Así eso que siempre no está me bien. Preguntéis... No me voy a hacer una exposición, pero no sé de qué. Ah, es que de la inspiración viene cuando menos te lo esperas. Exacto. Y bueno, y nos moveremos más. Es como el cierzo. Sí, joder, ¿eh? Sí, joder. Tal cual. Bueno, pues oye, muchas gracias por venir, por contarnos pues a qué te dedicas. No oficialmente, por así decirlo, o sea, laboralmente. De momento no puede pero ser, a ver pero si es tienes un suerte sueño, y... Es un sueño. Y se te cumple ese sueño. Es algo protooficial. Así sí. Que ahora vamos a dar paso a un pedazo de temazo que se llama Boogie, de Paolo Conte, que es un músico y compositor italiano, reconocido cantautor de música de variedades y cuya obra está influenciada por la música jazz y el blues. Así que dale caña, caote. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. da da da da da di di da. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da da da da da da. Yeah, boogie woogie, woogie woogie. You get no more rest. We know what you say. Do again. Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. Ah, poche, poche, poche, poche. I musicisti un tutt'uno col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Quinto personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti. Bueno. Ya estamos. Te lo juro. Pues pónsela de fondo, ¿no? Claro, es que es lo que había pedido, que la pusiera de fondo. ¿En serio? Te lo juro. Qué fuerte. Entonces, en principio la iba a poner para cuando nos leyeras algo. Ay, qué guay. porque... ¡Calla un momento! Espera, esto, esto es una cosa súper importante. No es importante. O sea, esto a mí me lo han dicho ahora mismo. Perdona, que es que quiero un momentito más. No es verdad, no, no es cierto. Así que, un momento. Tenemos que despedir a Loli. Qué gilipollas. Que no se puede quedar y se va a ir. Pero es buen motivo para interrumpir el programa, ¿verdad? No, no, no, para nada. De hecho, lo siento. No. Así que, bueno. Muchas gracias por el ratito y por la oportunidad. Hombre, gracias a ti, mujer, gracias a ti. Cómo le gusta, ¿eh? Ahí, Zalamera. Cómo nos tutea. Eso es que quiere volver seguro, ya verás. Que ya tenemos de vista. Hombre, yo si me lo ofreces... ¿Ves? Te digo yo, te digo yo. ¡Ay! Pues lo dicho, chicos. Los colores. Bueno, y con las pipas también te suben. También las pipas. Las pipas, dice. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pues lo dicho, chicos, un placer y que vaya muy bien. Nos vamos viendo. Espero nos no vamos haberlo... viendo. Ay, de verdad, ¿eh? Ahora que salgan solo de aquí, ¿sabes? Madre mía. Bueno, pues muchas gracias a ti, guapa. Maricón, ya vendrás. Maricón. Ay, maricón. ¿Ya o qué? Claro, claro, chica, cuando quieras. Pues nada. Bueno, lo dicho. Pues un placer haberte tenido. Lo dicho, y... es que es imbécil, ¿eh? Es que este chico es imbécil. Te puedes cortar el micro, ¿eh? Cuando quieras. Es decir, no hace falta que te lo digamos, no. Cuando bueno, quieras. Bueno, pues vamos a seguir con lo siguiente, ¿no? Sí, vamos con nuestra otra invitada. Ponle un álbum entero de Loquillo de fondo. Sí, por favor. Si a ella le gusta, se lo ponemos. Sí, tú pónselo. Tú tira ya de discografía. La tiene amplia. Sí, no, pequeña no tiene, o sea que... La tiene, pero bien tienes amplia. Pero tienes que empezar por Rey del Glam. Si no, no puedes. Pues mira, es la más nueva, ¿eh? Hombre, la más nueva... Claro, la grabó hace poco, la grabó el año pasado. O sea, hizo una versión... Claro. Hace poco, una versión, en la que sí. Salía en Alaska él y no me acuerdo quién más. Sí, Igor Pascual. Mayorcetes. O sea, pero la canción tiene un tiempo, ¿eh? En plan los veteranos. Claro, no es suya, o sea, es de Alaska. Que sí, pues eso, pero te iba a decir, ¿tú has visto a Alaska cantar eso? Sí. O sea, cuando aún tenía tetas reales. O sea, que es que tiene unos años. Sí. Más que tú y que yo. Sí, eso desde luego. Pero bueno, tú pon la que quieras. Tú pones a de primeras y luego tiras con lo que sea. Y luego ya tiras pero más bajo. Ahí, un poquito más bajo. Un poquito más bajo. Sí, para que se nos oiga. Pero más abajo. Ahí, el puntito. Ahí, perfecto. ¡Ay, el puntito! Bueno, pues es que hoy tengo el placer de traer a Sara, a Sarot como yo la conozco, Dali. Que hace ya años que la conozco, y tengo el gustazo de poder decir, voy a decirlo de esta manera, mi madre literaria. ¡Ay, qué mono! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, madre literaria! ¡Ay! ¿Me estás llamando vieja? No. Sí, o sea, quiero decir que estás llegando a una etapa ya que igual que estás a punto de darle la vuelta al jamón. Hostia, o sea, pero lo de mirar la jubilación pero, estaría guay. Pero claro, tú tienes que verlo como dice Keke. O sea, que Joaquín Reyes, que diga, joder, de uno a otro. Que ahora estás, o sea, en el cenit. Es lo más que puedes llegar sumum. En el sumo. Hostia, o sea, pues si esto es lo más que puedes llegar, en lo mejor. Mal, ¿eh? Y de ahí ya, para abajo. O sea, pues... a tu novio, a tu pareja o al ligue que sea que quieras echarte, le dices, mírame ahora que estoy en lo top. O sea, este es el cénit de mi carrera como persona. Pues así mal voy a es ligar, el punto, ¿eh? De la montaña rusa. Claro, de esto no lo vas a tener más que hoy. O sea, oferta única. Sí, pues no, ella ya lleva años, o sea, en el sumum, en el clímax. No sé yo. Y es que qué cabrón, el Puma ahí riéndose, y conteniendo. ¡Ay! ¡Que se ríe y no quiere que salga! ¡Ay! Y es que el sumum dice. Hace muchos años, hostia, ya tirando de recuerdos, La verdad es que sí, ¿muchos? ¿Cuántos? Dices tú de Mili. No. Para mí, yo en Cáceres. Exactamente, yo. Yo en Melilla, ¿sabes? En Ceuta le dice mi abuelo. En Ceuta, tú. Joder. Se nos está yendo, ¿no? Siempre que mogollón. Venga, causamos. La cosa es que hace ya bastantes años, igual estoy hablando ya de 6 años atrás o por ahí va sí, la sí, cosa. Sí. 2014, te conocí yo. Sí, exactamente. 2013-2014. ¡2013! Sí. O sea, es en esa temporada. Cuando Cristiano empezaba en el Madrid. No, es broma. Fuera de pero tú... ¿Tú dónde estabas en ese entonces? Yo estaba aquí todavía en España. Ah. Yo era todavía un niño de la patria. Y... ¿Tú dónde estabas cuando estábamos en guerra? Exactamente. ¡Cobarde! En Melilla, tío. En Melilla, ahí nos conocimos. Ahí en Melilla, en la trinchera, ¿sabes? Y ella fue la que me devolvió... El gustazo por leer, y ya no solo eso, sino la que me dio realmente alas para tirar adelante. Es que, para tirar yo adelante. Me estoy enterando ahora. Escribiendo, no te has enterado ahora. No, pero yo no sabía que había sido tan hardcore. Sí, es una sí, declaración. Sí. ¡Ay! Y ella me acuerdo que me empezó a pasar textos suyos. Me dijo, venga, chaval, empieza a escribir, tal, empieza a publicar. Y yo comencé con un blog. Que además hice muchos poker textos. Poker de versos. Exactamente, poker de versos, que ya está más olvidado que, que olvidado. Pero además hice muchos textos con ella. Pero es sí, que los suyos son acojonantes. Y... Denos algo. Y entonces, claro, ella ha traído algo, pero yo antes nada, tú busca, pero me gustaría saber también un poco cómo para ti... O sea, yo he dicho ya cómo comenzó mi historia a la hora de escribir. Pero tú ya escribías de antes. A ver, sí, la P con la A. A ver, sí, yo escribía como el típico crío que escribe una canción y dice, ¡ay, me siento cantante! ¿Sabes? Y ni voz ni talento. El que la escribe pero, es el escucha, escritor, el que la canta es... Pero no hay nada como pillar eso a tiempo. O sea, porque mira los que cantan trap. Oh, no, o sea, por supuesto. Que dicen, ¡ay, mira lo que he escrito! Claro. Y no hay nada como... Pero ellos han sido listos tiempo, en ese sentido. Yo me quedé ahí en la parcela. ¿Sabes? Pero mirando entonces, España. Claro. Entonces a mí me gustaría también saber un poquito cómo tú comenzaste a escribir. ¿Cómo que tú comenzaste en esto, chiquilla? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, yo no me acuerdo de ponerme a escribir el primer texto y... No, yo me acuerdo de decir, necesito hacer algo, pues voy a escribir. Lo he hecho otras veces, pues lo voy a hacer ahora también. Pero a mí todo es reflexión, de sacar... Sí, es como, estoy hecha mierda, no quiero contarle a nadie mis problemas, ni quiero cargar a nadie con mis movidas, pues voy a escribir. La Cenicienta regaba árboles con sus lágrimas, Loli dibuja y pinta. Y ella escribe. Sara escribe. Sí, sí. Ese es mejor que lo de regar plantas. Bueno, es más eco lo otro, pero... Claro, esto está guay, o sea, también. Os podéis compaginar. Ella va regando plantas y árboles, sí, y tú los cortas para hacer papel. Claro, claro, claro. Y Loli los dibuja. Ella escribe un textito y luego Loli... Ahí tenéis que ir a medios. Yo vi con un el pack, negocio. Pues ya está la empresa. Sí. Sí, y luego sí, nos vamos al Momia, al chupito. Al Momia después... que nos vamos a montar. Exactamente, exacto, lo vamos a volver a abrir. Di que sí. Pues luego... yo lo veo, ¿eh? Luego también, aparte de todo, bueno, del comienzo, ¿no? Sí. Muchos de tus textos han ido ligados también a la cultura de la movida. Sí. Ahí te he pillado, ¿eh? Cultura de la devoción, la movida, ¿no? Cultura de la movida. Sí, sí, la movida madrileña. Joder, pero esos son... Yo quiero que me expliquéis eso. Eran 9 años de movida, ¿no? O sea, no que lo eso, sé, o sea, fueron los 90 en sí. Como cantaba Leiva, ¿no? Sí. Desde el 96. 9-10 años de farra, ¿sabes? Que eso, yo qué sí, sé. Sí. Esos 9-10 años convalidan a 2 décadas, por lo menos. Fueron a casa de Enrique San Francisco y le dijeron, Enrique, hasta que no pilles cacho, no volvemos a casa. O sea, y así fue la cosa, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Un poco tus influencias, ¿de dónde parten? Pues musicales, yo diría que el Loquillo, o sea, el que hemos escuchado antes. Alaska y Pegamoides, Alaska y Dinarama. Bueno, también Leiva en plan más actual, pero Héroes del Silencio, Bowie no es movida, pero... No, pero bueno, podría entrar, ¿no? En otro sitio, o sea, paralelo. Y todo aquello en plan los 80, los 90... No sé, es como una filosofía en plan... No sé. Rock no es cultura, es filosofía, es vida. Y drogas. Pero yo quiero que me expliquéis qué es eso de la movida. La movida madrileña es... ¿Qué coño es la movida madrileña? No sé lo que es la movida madrileña. Es un movimiento cultural, sobre todo referente a lo musical, que surgió en los 90 en Madrid, sobre todo. O sea, Loquillo, por ejemplo, es de Barcelona, pero se fue a Madrid porque dijo, aquí no me como una rosca. Y fue todo en Madrid. En la fiesta de Enrique San Francisco, o sea que se alargó 9 años. Alrededor de, sobre todo, la discoteca del Rocola, ahí hacían todos los conciertos y es donde estaba todo el mundo metido. O sea, fueron, si querías algo, además, uno de los precursores fue de Zaragoza. 10 años de juepincho. O sea, sí, prácticamente. Básicamente, en la que se salía a partir la pana dos putos días. Sí, había concierto aquí, concierto allá, no sé qué aquí, el o sea, rock, había de todo. El punk. Y también está en el tema audiovisual, en parte. O sea, bueno, o sea, sí. Creó un sí, movimiento, sí, rollo como el movimiento hippie y esas historias, pero de desfase, básicamente. Total. O sea, mucha droga por detrás. Murió muchísima gente. Y algunos se quedaron por la movida. Y algunos por se quedaron. Que había detrás, sí. Bueno, por ejemplo, pues... Enrique Urquijo, uno de los que se quedaron a medio camino ahí. Que probó la servilleta ahí, mucho. Y se quedó fresquito un día. Pero además tengo que decir que uno de los precursores, uno de los primeros que comenzaron la movida es de aquí de Zaragoza. Que es ¡de Zaragoza! El cantante de Radio Futura, que ahora tiene el grupo de Juan Perro. Perro. Juan Perro, sí. Y ese es uno de los precursores de aquí de Zaragoza. Más birras también, por ejemplo, ¿no? Sí, Héroes sí, del sí. Silencio, por supuesto. Qué pereza. Pero Héroes no fue tanto la movida. Cierto, venía un poco de antes fuera, ya. Sí. Cuando tiraron venía, para Alemania. Venía un poco eso. De antes, pero también. No, ya vale. O sea, hemos cubierto el cupo de segundos. Bueno, que hay se que nombrar a Burning, de, perdona. De Héroes del Silencio aquí. Uy, no sabes dónde te estás metiendo. Eso nunca está cubierto. Sí. No sabes dónde te estás metiendo. Sigue con tus poemas, cariño. Que se no, nos pero va no, del no tema. Son poemas, son como textos. Bueno, sí, es, plan, es verdad. Ella... Yo no sé explicarlo tampoco. 5 minutos tienes. ¿Para leerlo? Para leer, explicar o lo que sea. Vale, pues os leo este. Pues anda, hazme un favor, pon la canción que te he dicho antes. La que está sonando. Y. Cierto. Vale, bueno, pues este se llama Venecia. Lo escribí en diciembre, el año pasado. Dice el gondolero que está cansado de llevar a gente de aquí para allá, que se quiere llevar a sí mismo a todas partes. Se fuga. Mirad, el gondolero se va. Las parejas felices le abruman. Va a cargarse una mochila a la espalda para abandonar el agua y subir a un avión. Quiere no saber a dónde va, pero saberse fuerte a cada paso. Sentirse enteramente suyo y ver la cantidad de cosas que se ha perdido por remar únicamente por donde querían que lo hiciera. Pero, o sea... Ahora, los que queráis podéis coger un Kleenex, ¿eh? Pero esto es un poco... Sacaros la... ¿Esto es metáfora de Cataluña? No, es metáfora de cada persona como si lo quiera tomar. Me independizo. Se acabó el ser gondolero. Me encanta, Puigdemont. Adiós, España. O sea, la mejor declaración. Me encanta, Puigdemont. No, me encanta la metáfora. O sea, ya está, o sea, es que es así. Tío. A ver si estás haciendo política sin enterarte. No. Igual te llevan a la cárcel. No te digo más. O sea, pues me voy del país. No hagas de la monarquía. Bruselas, que está muy de moda. O sea, habla de los catalanes si quieres, de Vox, de Pedro Sánchez, pero de la monarquía no, que igual te dicen, has hecho arte contra la monarquía. Secuestro. Te meto al esto. Bueno, o sea, yo creo que lo mejor de la monarquía española es que la reina era republicana. O sea, con eso ya se dice. Pero que todo. Eso no existe. ¿El que la república o lo sí, republicano? La república. O la reina. La reina es un holograma. Que se empeña la gente, la reina, que eso no existe. La reina, que no, igual me meten en la cárcel por esto, pero el cantante de Maná, no sé si era el cantante o el batería, era el novio de nuestra reina y le hizo un cuadro desnudo y apareció en los discos de Maná. ¿La reina sabéis? En pelotas. La reina en pelotas. Bueno, y cuando ya entró a la monarquía, tuvieron que quitar las imágenes. Pero fíjate tú que... Dentro de 2 días... Estamos hablando de la Galicia. Va a volver a hacer sí, Leticia Donceto. Bueno, ¿quieres contarnos algún otro? ¿Os leo otro? Claro. A ver, este es como más dramático, si así... como más personal, ¿eh? Este es un poquito más hardcore. ¿Independentista también? No. Bueno, si te lo tomas así, sí. Bueno, a ver, hay que sacarle trasfondo a esto. Claro, depende de cómo te lo vayas tomando. Tú, léenoslo, pero cuando vale. Lea, para en la música. Que se centre la gente en ella. Páramelo todo. Que sí, sí. No haya distracción. O sea, mira, espera, en 3, 2, 1, ¿vale? Tú empiezas y tú paras, ¿vale? La música. Pero él va a hacer plac y tú justo tienes que empezar al mismo segundo, justo después. Vale, bueno, digo primero que se llama Eva. 3, 2, 1, 0. Hay un punto entre el olvido y el presente en el que está candente mi frío cuerpo. Un punto en el que si hablara podría desmontar tantas cosas, pero calladita estoy más guapa. Estoy sentada entre un no se lo cuentes a nadie y un quién te ha dicho eso de mí, entre un beso apasionado y un frío encuentro meses después. Estoy mordiendo las manzanas de todos los árboles que no debo. Estoy echando un pulso que puedo perder, pero de momento solo me preocupa el juego. Apuesta. Juega. Gana. O sea, esa es al romance que tuviste con Carlos Overa, ¿no? Por supuesto. Ese romance prohibido. O sea, yo lo he pillado. O sea, me ha costado al principio, pero el final ya... Pero la has dejado ahí, ¿no? El final me lo ha resuelto todo. Has cogido con la guadaña y has dicho esto para mí, que yo sé por dónde van los tiros. Hombre, y es que interpreto esto... Yo quiero que hagas promoción un poco también de tu blog. Sí. Pero, Quique, dinos tú qué representa eso antes. Yo digo que... El amor con, el Carlos, amor con Overa. Carlos Overa. Yo creo que es una adicción ya directamente con el juego. Ya no con Carlos Overa. O sea, Carlos Overa fue el camino. El camino al juego. Pero no me digáis Carlos Overa, decir un Mario Casas, Nick Jonas... No, me perdona, ¿no? Carlos Overa no. Tiene un porte que no veas. Carlos Overa es el que dice juego. Como Bertín Osborne, pero con barba. Puesta. ¿Sabéis que Día Sexto tiene una canción sobre Bertín Osborne? ¿Día Sexto? Día Sexto. Ah, no sé quién. No jodas. Sí, sí, es un chaval que hace rap y tiene una canción sobre Bertín Osborne. ¿Pero para bien o...? Es muy buena. No, no, o sea. No, no, en plan. Lo pone verdísimo. Vale. Una diss track. Hombre, yo creo que ya bastante verde va a votar él. Parece, ¿no? Que tenemos siguiente canción. La está buscando, me veo. Se llama Norberto Bertín Osborne, la canción. Juan. Mira, ahí la tienes, ahí la tienes. Norberto. Mientras Juan Ortiz tenemos la siguiente canción. Mientras la busca y la pone, por favor. Bueno, mi blog, lo leo yo y mis amigos, ¿vale? Es el maullido de un gato en celo .blogspot.com. Y bueno, ahí estoy. ¿De qué te ríes tú? Digo, lo de yo y mis amigos es sí, una sea, métrica, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por porque qué? Mis amigos y yo no pegaba mejor ni... No, en plan, porque lo leo yo y ellos solo lo leen... Y luego mis amigos imaginarios. Es como, no, porque cuando yo leo más veces que más gente... Pasa no, a ser pero yo primero. No, de verdad, o sea, es por asegurarme de que están suficientemente bien escritos. Es que va por orden cronológico. Lee una... O sea, escribe media línea, la vuelve a leer y vuelve a escribir. Y vuelve a leer. Y ya le convence un poquito. Sigue escribiendo, pero no. Luego leer del principio y jode todo. No, yo tengo que decir que rápida escribiendo, ¿eh? Ojo, ¿y leyendo? Es... Porque igual le cuesta más. No, no, también. Bueno, depende del texto. Y ahora en clase estoy leyendo en medieval, hijo. Pero ¿cómo... Es complicado. ¿Cómo escribes? A máquina... En tablet, en móvil, con normalmente boli, ordenador, con pero pluma. Si me pilla una libreta, pues también. Nunca he escrito con una pluma. Ah, y no somos tan rápidos, ¿eh? Estaría guay. Pues es chulo. Mi padre he aprendido a escribir con pluma. O sea, quiero decir, sabía escribir, pero no se entendía nada. Y con bien. Pluma empezó a hacer letra buena. Hostia. Me gustaría probarlo, ¿sí? Bueno, él usaba plumas de dibujo, que es distinto también. Ah. El dibujo que hace, pero eso. Que... Promoción. Pues, la gatica pues, esa. El maullido de un gato en celo. Blogspot.com. Es complicado de decir, ¿eh? Qué concreto. El maullido. Sí, sí, el maullido de un gato en celo. Me sí, lo estoy sí, imaginando. Sí. Es un nombre que mola. Que eso viene a ser el Brexit. Empezó el maullido de un gato en celo y Cataluña dijo: ¡Uy! ¿Qué es ese maullido? La independencia. ¡Anem, chiquet! Y. Scott. Así terminó todo. Bueno, ahí siguen. Bueno, siguen. Con un maullido, pues porque con otra cosa no. A ver la canción. Buena apología, Leónida. Sí, bueno, yo tengo dos gatos, también son inspiración, se puede decir. Mira el nombre del blog. ¿Sabes? Bueno, te inspiran Leónidas. Sus gatos en ojo, sus su gato, ojo, en celo. Se llama Leónidas. Sí. Y el otro es Luke Skywalker. Hostia. Son los mejores nombres. Pero muy bien puestos, además. Porque sí. Llega el otro, au, au, au. Echa zarpazo. Le arranca una pata a Luke Skywalker. A ver, no me lo suena. Que cae desde la balda de arriba ahí. ¡No! Agarrado con una patica. Y le dirás un día, Luke, ese día yo es tu padre. ¡No! Luego te paso la factura al veterinario, ¿vale? Por lo de la pata rota y eso. No, amputada. Como la Cenicienta con lo del talón y... Que no, como el puto Luke Skywalker que le cortan la mano. O sea, básicamente... ¿En serio? ¡El spoiler! ¡Vaya spoiler! Ay, cállate, payaso. Bueno, ¿algo más de esto o despedimos el programa? Bueno, nada, que si queréis verlo, pues a leerlo, pues que vayáis allí, que... ¿Cómo era? El maullido de un gato en celo .blogspot.com. .com, ¿eh? No punto .es. No, .com. .com. .com o internacional. .com. .com. .com. Claro. C-O-M. C-O-M. Sí, sí. ¿De comunidad autónoma? No, de com. ¿De com? Sí. ¿Como la cómic? Sí, la Comic Sans, la letra del Word. Comic Con. Ah, también. Yo creo que ya es hora, ¿no? De... chicos, pongo la canción para que os podáis callar. Que no da tiempo. Mira qué hora es. Hay que poner la canción. La canción. Es verdad. Es más, Sara, esto lo vas a hacer con nosotros. No, pues entonces, escucha, pon esa canción un poco, le explicamos rápido y en cuanto lo tenga entendido, yo tengo una petición. Cortamos la canción, esté donde esté y nos ponemos con la nuestra. Yo tengo una petición y es que esta vez hay que cantarla todos. Por eso. Pero... Ah, vale. Es que llevamos una serie de programas sin hacerlo. Corta esto. ¡Que cortes! Fucker muy bien afeitado, hombretón, apolinio, sonrisa, educado. Vino dinero, mujeres, caballos, vaqueros, cortijos, muy pijos, cuñados. El pelo para atrás, la camisa por dentro, eterno galán, ciudadano del centro. Filosofía, gañán, alemán de torero. Además, ¿quién quiere ser un puto mero? Se ha roto los bares sobre fútbol y política. Me que me pare, siempre tengo la razón. Eso genera alguna envidia, alguna crítica. No te preocupes, chica, hay hueco aquí en mi corazón. Donante de placer, un semental. Bueno, corta esto que lo tenemos ya. Bueno, vale, bueno. Que cantan muy rápido además. Que no, cállalo. Que no me... Ahora lo ya, no te preocupes que... ¿Qué te parece la película Tiburón? Pues hay una escena cojonuda que le dedicamos a Dieguito, siempre, esté o no esté, que es... Está aquí, o sea, en cuerpo presente, o sea, vivo está. Ah, vale, es importante. La cosa es, hay un momento en el que empiezan a hablar de sus cicatrices, esta cicatriz me la dice tal, cual, y ese de azul dice... Pues yo estuve en esta movida, una historia de un avión que cayó al... La guerra contra los nazis, creo que era. Un barco que lo reventaron. La y vieja bella española. O sea, bueno. Y empiezan a cantar una canción que él ya ha cantado antes, sí. Pero no se ha visto entera. Y se unen todos en esta vez. Así que pon en marcha los motores. Bueno, nos despedimos antes de cantar, deberíamos sí, despedirnos. Es verdad, sí. Bueno, hasta la semana que viene. Por la semana que viene. Chao. Ya me marcho de aquí, bella dama española. Adiós que me voy, yo preciosa mujer. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, bum, bum, bum, por donde a mi casa he de ir, bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar, que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear.